Este temita va dedicado para la gente de Cruzú, Cuatiá, Corrientes, para la vida Jorge Muñoz y familia. Todas partes.